carita de gallina, con el viejo vino Carlos, cabaret me dejó. Un amor en cada esquina, uno se mira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate, o el raje para el combo. Edmundo Rivero, que nació un 8 de junio de 1911 y nos ha dejado un 18 de enero de 1986. Este gran artista representa un caso singular en la extensa galería de los cantores de tango. El registro bajo que contenía su voz era una verdadera rareza en el género y a la vez algo poco apreciado por los tangueros. Acostumbrados a los barítonos y tenores, sin embargo, la afinación y los coloridos matices de su fraseo, sumado todo ello a un sentimiento y estilo criollo, con reminiscencia gardeliana, lo hicieron un favorito del público y al mismo tiempo el primer caso de una voz gruesa imponiéndose en un momento de extraordinarios vocalistas. Escuchamos a Edmundo Rivero en Guapo y Varón. Guapo y varón, y entre la gente de avería, patrón, por tu coraje y sangre fría, impone obediencia, tu sola presencia en toda ocasión. Pero yo sé que el puñal de unos ojos oscuros, ojos lánguidos y puros, se han ido en tu corazón. Y hoy lloras mal y más fuerte, vos que nunca le grimeaste, me aflojaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre la copaste sin permiso en la parada. Ya de audaz lo haces alar, después te duele la rodada y aprendiste un poco tarde. El guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando te da el corazón. Me has confesado por el vapor de la bebida, María, que no te importa ya la vida y que antes de verla con otro y perderla prefieres morir. Y al contemplar que la ingrata burló tu cariño, sollozabas como un niño que aprendió lo que sufrí. Y hoy lloras mal y vos fuerte, vos que nunca le grimeaste, me aflojaste ante la muerte. Suplicas una mirada, vos que siempre le copaste sin permiso en la parada. Ya de audaz lo haces alar, después te duele la rodada y aprendiste un poco tarde. El guapo se vuelve cobarde y no vale para potencia cuando talla el corazón. Edmundo Rivero con su voz muy aguda. Y Edmundo Rivero nos va a cantar Los Cosos de Al Lado, un bonito tema. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y a lo lejos se perdieron los acordes de un botán. Un botón que toca ronda pa' no quedarse dormido, y un bacán que está escondido chamullando en un saguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los Cosos de Al Lado.

tiemble al pensar en tus brazos. Y cada noche de horror grité tu nombre querido, y quise volver a tus brazos. Y al ver los pibes dormidos, te juro que enloquecí cuando por dentro me vi y comprendí lo que hacía. Quiero mirar hacia Dios, aunque me muerda el dolor, aunque me cueste morir. Oscar La Roca, gran cantor, nacido el 5 de julio de 1922 y fallece un 26 de agosto de 1976. Con el nombre de Oscar Antonio Moreta, nace en el barrio de Almagro, quien sería el gran cantor, Oscar La Roca. Ahora nos vamos con Rodolfo Biaggi cantando Hugo Duval en La Copa del Olvido. Nos deja un 22 de agosto del 2003. Este cantor nació en Buenos Aires, fue dueño de una voz hermosa, interpretaba un personal fraseo y también supo expresar un sobrio dramatismo cuando así lo exigía la obra. Prácticamente toda su carrera artística estuvo ligada al maestro Rodolfo Biaggi. Ahora nos vamos aquí en Pampa y Tango, Onda Tudela Radio, con la voz de Julio Sosa en La Comparsita. Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe,

que me estás queriendo, pues pero de tus labios tú te quiero. Y no ves que tu silencio me hace mal, se te nota en los ojos, corazón. Que no puedes más. Alfredo de Angelis, Oscar de la Roca, se te nota en los ojos, corazón. Volvemos al folclore argentino con Los Fronterizos, una hermosa zamba, la López Pereira. Adentro. Yo quisiera olvidarte, me es imposible, ni bien, ni bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, delido con la falsía, con que apagado tu amor. Apagado tu amor, mi amor. Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día, de mis ocultos amores, paloma te contaría. Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás. Vivo solo para amarte. De tu mirada, mi alma sin ella no vivo. Voy a ocultarme a una celda solo a llorar. Pueda ser que mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. Pueda ser que mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. Los Fronterizos, hermosa zamba. A ver, vamos a dejar todos y vamos a bailar una zamba alegre. Los Fronterizos en la zamba del negro alegre. Bom bom la la la la bom bom bom la la la la bom bom bom la la la la bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Valiendo la iriba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Carnavaleando a la iriba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. De Salta viene esta samba y a Salta quiere volver. Donde las escuelas cuando le estoy bailando me van de piquete a no, no. preparando un querer. Recuerdos queridos vuelven a mi soledad. Carnavaleando al aire, marcando al aire, mayorito como una palomita queriendo volar. Bom bom, la la la la la, bom bom, la la la la la, bom bom. Que tus ojos me estarán avistando y se estarán alegrando de verte llegar. Quiero tener la esperanza de verte saltar otra vez. Y cuando yo me sienta que ya me voy muriendo, quedará el sentimiento de mi corazón. Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad. Carnavaleando al aire, carnavaleando al aire, mayorito como una palomita queriendo volar. Pampa y tango, Onda Tudela Radio. Bueno, espero que haya gustado este programa. Ahora nos despedimos hasta la semana que viene con Los Fronterizos en un motivo popular, Pajarillo Verde. Pajarito verde, que te puede dar un indio, pajarito verde, solo. una amistad sincera. Pajarillo verde, la la la la la la la la, pajarillo verde, solo una amistad ya. Ay, ay, ay, ay, tú me colmas de consejos, pajarillo verde, que la vida te enseñó. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, pajarillo verde, que la vida te enseñó. La la la la la la la la la la la.